Bueno, aquí también en Palacio Pizurno con Francisco Dolman de ATE INTI. Contanos un poquitito la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de esta institución, cómo se está desarrollando, la situación de los compañeros despedidos, cuál es la situación incluso de la institución, ¿no? Claro, como te contaba un poquito, hay compañeros que la siguen luchando. Hace un año y cuatro meses que se producieron los despidos y hay compañeros que están acampando, un acampe, por supuesto, pacífico. Somos alrededor de 10 compañeros que la están peleando, hasta hicieron un microemprendimiento dentro de ese acampe para subsistir, esperando que este gobierno el 10 de diciembre se vaya, ¿no? Bueno, que pierda las elecciones en octubre y que el 10 de diciembre se vaya, y pedirle al nuevo gobierno la reincorporación de estos compañeros que están en el acampe haciendo una lucha histórica, heroica, y por supuesto todos aquellos compañeros que se tuvieron que ir a la actividad privada o buscar otros destinos, que si quieren volver también, por supuesto, pedir a las autoridades que vuelvan. Así que el INTI no funciona, prácticamente ha sido vaciado, se ha creado una nueva estructura jerárquica que no tiene ninguna representatividad hacia dentro de la institución, de 29 subgerencias, cuando hablaban de digamos de achicar el Estado o ahorrarse en funcionarios, en el INTI hicieron todo lo contrario. 29 subgerencias es una realidad para un instituto como este, bueno, que por supuesto cada vez tiene menos trabajadores, cada vez tiene menos tareas, y cada vez sus funciones son acotadas por decretos desregulatorios. Así que, bueno, desregulatorios respecto de los controles que lleva adelante. Exacto. Poniendo en riesgo la seguridad sanitaria. La seguridad, la salud, inclusive de productos alimentarios, ¿no? Que tanto se habla hoy de la soberanía alimentaria o de los grandes grupos económicos como Arcor, como Ungibor, que nos alimentan. No hay controles sobre ellos, tampoco sobre los combustibles, tampoco sobre los medidores de luz, de gas, que las grandes multinacionales de la energía nos viven robando, ¿no? Así que preocupados por esta situación, porque justo que vaticinaban los trabajadores, finalmente se está cumpliendo en eso. Está cumpliendo. Y falta de control. Lamentablemente se está cumpliendo, estamos en la recta final. Me parece que la ciudadanía, el pueblo en general, se ha dado cuenta que este gobierno es un gobierno para ricos, no para el pueblo en su totalidad. Así que esperando, como te decía, resistiendo en el INTI con estos compañeros despedidos, tratando por supuesto sumarnos a la actividad de los docentes el día jueves, porque la ciencia y la técnica está atados a las universidades. Todos los jóvenes que se reciben después entran en el CONICET, en el INTI, en el INTA, en el SENASA. Así que, bueno, preocupados por esa situación, porque esos jóvenes no tendrían futuro, no tendrían trabajo. Así que, bueno, luchando, y por supuesto a cada movilización. Mañana hay un paro de ATE nacional también por paritarias, así que, bueno, en la lucha. La situación de la representación gremial, ¿cómo está en el momento? Porque hubo elecciones y no quedaron muy claras las cosas. No, claro, como decís vos, no quedaba muy claro, hay confusión. Hubo una elección, el gobierno jugó a dividir a la Junta Interna, que en ese momento dio la lucha heroica en esta etapa. Pero bueno, la elección fue impugnada por distintas listas y agrupaciones, porque no se contaron 18 votos que afecta al resultado final. Así que está en el Ministerio de Trabajo. La diferencia. Claro, los votos, la lista que ganó, la lista naranja, ganó por 11 votos, perdón, 9 votos, y hay 18 votos que todavía no se contaron, que son compañeros de carne y hueso que fueron, votaron ese día, y que tanto la Junta Interna de la Naranja, que de alguna forma fue la que se autoproclamó de alguna forma como ganadora, todos están en el Ministerio de Trabajo esperando que se resuelva, porque esos 18 votos afectan el resultado final. Así que... ¿Qué plazo hay? ¿Cuánto lleva demorado ya? Mira, esto lleva de eso fue en diciembre. Por supuesto que nosotros estamos haciendo todas las acciones necesarias para que de alguna forma el Ministerio de Trabajo termine resolviendo, o si no, como decimos, con un padrón donde estemos de acuerdo a todas las listas, firmamos, porque eso fue uno de los cuestionamientos que hubo, que el padrón no estaba en orden, a hacer una nueva elección y que gane el mejor, que decidan los trabajadores. Por lo pronto, el Consejo Directivo Nacional de ATE ha resuelto la prórroga de mandatos de la Junta Interna anterior, así que todavía sigo siendo el secretario general de la Junta Interna. Gracias, Francisco. No, gracias a vos por siempre estar.